Ya yuas kay wai ke panaikuna. Imay nang kankuna ka siyang kichis. No kay kupas. Kay moso kwasipinyan ka siyayku. Chere kung kay wasimanta pacha wai ke panay. Kay miskis y minchispi. No kapas tukis ang kuyo ang kankuna ta na pekiyo kichis. Kurak din chikuna ka ni waranchis. Amay kakpas. Inti tay tanchista. Pacha mamachista apunchikuna tapas kung kasunchischu. Paikuna ang kausita kwanchis. Chaina ta wai kay panay. Son ko ekipi uma ekipi kei hatun yache iriki takis paka. Kanya yariki mas taripuai. Airi uki kunaman, kwasi masiki kunaman, yakapacha yakata masinchi kunaman. Kei mi yueni tsudih yupanapi no kikups kasi kunya as kawatanya. Chereikon, kei yupanapi, uyaita apamuchekiku. No kiku kapamuchekiku takinchista. Ya kapas ya kan wegei panai tusur kuna ekipa. Jai mantata hano kajis ka pamusia ikiku. Imai nang kurak nishikuna hang kausai ninkaran. Paikuna aska wata kausa kunampa. Jai jatapas no kaiku ka pamusia ikiku wegei panai. Yuyari kuna nchispa. Ya kapas ya kai taki nishiswan. Yuyari sun yakta nchista. Nyangkunata, kasakunata, yakapasya nyangkunata, kuchakunata. Liu yachay nichista. Chere kung nukaiku ka, hamusheku, yuyaita apamuspa. Kunang punjay kasyanchis, chungka iskainyo kong punjaypi, ay riway kilapi, iskay orangka, chungka kanchiniyo kotapi. Kairi maskaita ya, wakay panay, tihra risa ka mistiko na krima inimpi. Amable radio escuchas, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Aucarraimi. Les he hablado en el idioma de nuestros antepasados, los incas. Nosotros reconocemos este idioma de los incas con el vocablo quechua. Y como sabemos nosotros que este vocablo quechua fue bautizado cuando el religioso Santo Tomás, y recopilando él por más de 20 años en el Perú las palabras de nuestros antepasados, recopiló y publicó un diccionario que tituló el Lexicón de los Incas, el Quechua. Pero él también no supo cómo era el idioma, el nombre del idioma de los Incas. Por consiguiente, nosotros a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional e internacional aquí en las Ciudades de la Plata, Berisso y la Ensenada, le decimos que el idioma de los incas se llamó, se llama y se llamará Runaj Simi, que como dijimos, el vocablo quechua está bautizado o está erróneamente impuesto. Y yo traduciré literalmente lo que he hablado en el idioma de los incas. Primeramente nuestros antepasados nos enseñan que debemos saludar a todos ustedes en nombre de el nombre de esta lengua, para todos ustedes. Y ellos nos dicen que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares que son los que nos dan la vida. Si usted así de esa manera, hermana y hermano, también opina esta sentencia de nuestros antepasados, simplemente le sugerimos que también haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Caimi Yueninchis y traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, nosotros retraemos a través de las canciones para que a través de las canciones usted comience a danzar y quizás al escuchar las canciones también comience a escuchar sus nombres de las montañas y así de esa manera todos nosotros podamos recordar que es la memoria. Y también, quizás recordando las canciones, pueda recordar sus montañas, sus calles y también su comida. Y como de comida se trata, el alimento. Y cada uno de nosotros podemos saber qué es lo que comían nuestros antepasados para vivir tantos años. Hoy, 12 de abril del año 2017. Así de esa manera le he traducido literalmente lo que he hablado en el idioma de los incas. Como también hago presente en saludo cordial fraterno aquí a la hermana Cintia Centurión. Cintia, buenas tardes. Como también a los hermanos que están aquí. Aquí nos vino a visitar en Betty, con Wilber, Juliana, y también el hermano que está en los controles. Fernando Gómez en los controles hoy, toda la tarde. A todos ellos nuestro cordial saludo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, Cintia, adelante. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Como muy bien adelantaba, en la producción técnica hoy va a estar hasta las 6 de la tarde Juliana Barón, en la operación Fernando Gómez. También tenemos la presencia de Wilber, un integrante chiquitito de la Academia Quechua. ¿Qué tiene Wilber? ¿Dos? Tres años, Wilber, así que estaba entrando ahí al estudio hace un ratito. Y hoy vamos a compartir mucha música. Tenemos un programa fuertemente musical, pero no vamos a adelantar mucho más. Vamos a escuchar un tema. Dos temas, y a la vuelta vamos a presentarles a nuestros invitados y a nuestros temas de hoy. Bueno, mientras, para que se vayan anotando. Sí, pero ¿qué es lo que dejamos como referencia la semana pasada? A ver si tenés memoria. No, Mario. Acá nosotros estamos con memoria, ¿eh? A ver. ¿Cómo que a ver? ¿Te acuerdas? Me acuerdo. ¿No anotaste? No. Bueno. Sí, pero no traje el cuaderno. Me vi el cuaderno. Nosotros la vez pasada, el último programa del miércoles pasado, habíamos comentadoles a ustedes que muchos de nosotros no sabemos hablar el idioma de los incas. Uh-huh. Pero hemos dicho que en la memoria está impresa las palabras de los incas, lo que pasa es que nosotros no sabemos. Hemos dicho los nombres de las provincias, los nombres de las que hay en particular de Buenos Aires. Uh-huh. Y también está ahí la alimentación, qué nombres geográficos que se conoce, pero como no sabemos la procedencia del idioma, entonces nosotros decimos sin saber que no sabemos quechua. Entonces dijimos qué palabra será el que nombra a la provincia de Jujuy desde uh-huh. el punto de vista onomatopeico. Bueno, hoy vamos a tener a alguien oriundo. Bueno, pero está bien, así yo no sabía. Sí, pero sí. Está bien. Entonces quizás será oportuno, Cintia, que la amable audiencia, que sé que nos están escuchando una sola persona, ¿no?, que nos diga si puede y si sabe la etimología de la palabra, del nombre de la provincia de Jujuy. Aquí en la provincia, aquí en La Plata, hay muchos, miles de jujeños ahí. Pero por ahí están escuchando, alguno que está escuchando, y le puedes dar por favor el teléfono. Por favor, los jujeños fundamentalmente, y las jujeñas tienen prioridad de comunicación con Caimi hoy. 451-6917 y 670-5190. Correo electrónico a radionautafm@gmail.com, y nos pueden escuchar por nuestra página web y comunicarse en www.radionauta.com.ar. Bien, ahora sí, podemos pasar a escuchar dos temas musicales. Noticias que vienen y noticias que van. Ninguna noticia de mi pobre madre, ninguna noticia de mi santa madre. Maldita injusticia, por fin se acabó. Con pasos lentos dejo mi celda, con las esperanzas de verla mi madre, con llanto en los ojos para besarla. Cuando llegué yo a mi humilde casa, cuando llegué yo a mi humilde casa, solo encontré una cruz negra de la corriente pegado en mi puerta. Solo encontré una cruz negra desde la corriente pegado en mi puerta. las tumbas te busco un padre. Cruces ajenas, nombres ajenos. Solo encontré una rosa blanca con cual tropecé inocentemente. Solo encontré una rosa blanca con cual tropecé inocentemente. En esos momentos escuché una voz: ay, hijo mío, no me maltrates. Esa flor que pisas, esa soy tu madre. Esa flor que pisas, esa soy tu madre. Tres corazones te cantan por el día de tu santo, hermano de mi barrio. Tomando esta cerveza que traigo, vamos todos a bailar, vamos todos a cantar. Te entrego tres rosas que son los corazones de los tres pueblos. Pepe es la primera, Amílcar la segunda, Juacinto Jaranero, esos son tus amigos. Deseándote tu dicha, hermano de mi barrio. La aurora va rayando, diciéndote que no duermas. Vamos todos a bailar, vamos todos a cantar. Todos bailan, todos cantan ahora. Otros ríen, otros lloran ahora. Solamente compartido con todos ustedes dos temas musicales interpretados por el conjunto Los Bohemios del Cusco. El primer tema titula 25 años o Busco a mi madre, y por último Tres corazones, derechos reservados. Les repito, hemos compartido con ustedes a Los Bohemios del Cusco, de Cusco, Perú. Como hemos escuchado todos, estos temas musicales son muy alegres, son güeynos. Estamos en el programa Caimi Vive Ninchis, que traducido al idioma castellano significa Esta es nuestra memoria. Y vamos a continuar hasta las 6 de la tarde. Estamos esperando que llegue a nuestros estudios Luis Salamanca, músico, compositor. Él es fundador de la Peña La Salamanca acá en La Plata. Tiene una larguísima trayectoria y ahora además tiene una carrera artística muy prometedora, ya consolidada. Milena Salamanca, su hija, con él, bueno, vamos, obviamente, ¿no?, que vamos a viajar un poco por Jujuy, por toda esta cultura ancestral y andina, desde la visión de la música. Por otro lado, vamos a tener vamos a hablar un poquito de un taller de danza que vamos a hacer próximamente en la academia, en el que vamos a invitar a la audiencia a participar, a bailar, a moverse, como decía usted en el inicio, también esperando que con la música de a poco, es una música extraña para la gente de La Plata, no tan conocida para las personas que no vienen del norte, pero que bailándola entra, ¿vio, Mario? Bien, bien. Entonces nosotros nos preguntamos, la música que nosotros aquí en Argentina sabemos que existen varios ritmos, uh-huh. ¿sí? Nos preguntaremos también cómo es historia, cómo es este programa es de memoria, uh-huh. que estamos en Radio Nauta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nosotros tenemos que tener memoria y preguntarnos, por ejemplo, la zamba, ¿de dónde vendrá? ¿La chacarera, de dónde vendrá? ¿Sí? Uh-huh. Porque todo tiene su origen. Claro. Todo tiene origen, no aparece por sí solo, sino tiene origen. Entonces, para eso nosotros tenemos que incisivamente sugerirle que nos comenten los músicos. Claro, que nos cuenten ellos. De todos modos, nosotros tenemos acá una gran experta en la temática, Mariana Ferreira, que nos está acompañando, que ella va a ser la encargada de hacer para nuestro programa la columna de danzas, donde nos va a contar la historia de todos los ritmos, la localización geográfica de dónde surge y hacia dónde se expande. Y lo que a mí me gustaría que nosotros hiciéramos una pequeña práctica acá en estudio y que después que veamos cada danza podamos ponerla en práctica, ¿no? Claro. Podamos aprender a bailar un poquito. Seguramente. Pero no todos saben bailar, ¿eh? Yo creo que sí, Mario. ¿Ah, sí? Estoy convencida de que todas las personas podemos bailar. Sí, hay personas que se han convencido, como alguien los vio medio patadurengo, ¿vio? Se ha convencido de que, yo no bailo. Yo no bailo, no, todo baila. Baila el viento, bailan los árboles, bailan las hormigas. Claro. Usted la ve con la hojita de la hormiga, sí, baila. Y las piedras también. Todo baila, todo se mueve. Hay que permitirse, sí, la duda y tener la confianza en uno mismo y abrirle la oreja al ritmo, porque es el ritmo el que hace, sí. no uno. Y entregarse, ¿no? Como todas las grandes artes, entregarse. Qué lindo que es todo, después que se baile un poquito. Así es. Entonces nosotros hoy estamos, hoy es día 12. Exactamente. De dos días, el día 14 de abril. ¿Y qué celebramos en América el día 14 de abril? El 14, yo venía con la efeméride desde el 19, más o menos. Pero está muy bien, pero el 14 antes, pero estamos no cerquita del 14. Y se recuerda o se celebra el Día de las Américas. Ah, tiene razón, Mario. El 14 de abril. 14. Generalmente todos los años se hace una salutación en el bosque. Porque ahí está, hay un espacio que están que se conmemora a las Américas. Y están todos los símbolos patrios de toda América en el bosque platense. Símbolos patrios modernos, ¿no? Desde los estados. Sí, sí. Las banderas. Claro, las banderas. Uh-huh. Y referente a eso, por ejemplo, que tú hablas de las banderas, yo, por ejemplo, ayer escuché por televisión de qué color era la bandera de Argentina, que creo Belgrano. Ah, estaban con toda esa disyuntiva. Si era celeste, era azul. Bueno, sí, pero nosotros sabemos muy bien que por historia, por ejemplo, estaba mucho tiempo estaba concurriendo a Radio Universidad Nacional de La Plata. Pero hay un programa que lleva su nombre. El nombre del programa se llama Canto en Azul y Blanco. Y ese programa tiene más de 36, 37 años. Es histórico. Histórico. Uh-huh. Entonces ahora recién sale que la bandera es azul. Azul. Celeste. Era azul. La original era azul. Sí, azul, creada por Belgrano. Bien, vamos a ir a pasar dos temas musicales. ¿Sí? ¿Cómo no, Mario? Y nos vamos a poner al día con la musiquita y ya, próximo bien, bloque, bien. Arrancamos.

que se preste, ¿no? La escucha a un programa tan importante como el que van a hacer seguramente. Muchas gracias, Luis. Yo no me quiero ir sin recordarles que el día viernes de 15 a 18 vamos a tener nuestro taller de danzas para ir poniendo en práctica todo lo que escuchamos hoy. Vamos a llevar la música de los Duendes de la Salamanca en la academia, en la sede de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, que Mario me ayuda con el número porque yo me lo olvido siempre. Calle 125, número 2670, entre 27 y 28 Berisso. Exactamente, porque todos sabemos llegar, ¿vio? Sí, sí. Así que el día viernes de 15 a 18 va a estar a cargo de Laura Tolava, una hermana nuestra. Y hoy estuvieron para pasar más o menos en limpio. ¿Quiénes fueron los colaboradores? Y a todos ellos mi saludo y mi agradecimiento. Igualmente a Fernando. Estuvieron ahí Betty, Wilber, Fernando Gómez, que estuvo en los controles, Mariana Ferreira en la producción artística, Alejandro Corte. Alejandro Colque, que estuvo en la producción musical, Juliana Barón, que estuvo en la producción general en estudio, Noelia Carrasana, que nos aportó la parte de la producción periodística, y bueno, agradecerle como siempre a Mario, que es como el integrante más antiguo de Caimi, Yuya y Ninchis, y el último que cierra la puerta. Por mi parte, agradezco muchísimo a todos ustedes por permitirnos ingresar a vuestros hogares sin el permiso de ustedes. Será hasta el próximo miércoles que estará presente la hermanita Cintia. Muchas gracias a todos ustedes. Tupacrunchicama. Y chara mamá igual tu pay cuya un cuchay quita quichay cuya guay chara taita igual tin cuya chara